fue una asamblea que contó con un buen marco de público, casi 60 personas, y como habíamos anticipado en la previa, justamente ayer estaban los miembros de la comisión directiva actual, también los miembros de la lista que se quería presentar ayer para que sea la nueva comisión directiva, y un grupo de socios que estaba disconforme justamente con este armado de listas y que tenía distintas presentaciones realizadas en torno primero a la forma en la que se había llamado a la asamblea y después también en el tema de la integración de esta lista. Y tal como lo anticipamos ayer, este grupo de socios pidió la suspensión de la asamblea justamente basado en dos puntos: que no se estaba cumpliendo el reglamento, su artículo 33, que tiene que ver con el llamamiento a la asamblea, y que no había sido presentada con 5 días hábiles de antelación a la asamblea de ayer la lista de candidatos. ¿Qué dice el estatuto? Digamos que 20 días antes de la asamblea se tiene que llamar por los medios periodísticos justamente a la realización de la misma, que fue el 27, 20 días para atrás es el 7 de diciembre. Y que no se ha cumplido, ¿por qué? Porque la primera vez que sale explicitado el llamamiento a la asamblea fue el 13 de diciembre en la página del club, y el 17 y el 24 en el semanario local. En consecuencia, no estaba cumpliéndose ese número del estatuto. Desde el oficialismo intentaron explicar que toda la gente que quería llegar a la asamblea lo pudo hacer gracias a que han cambiado los tiempos, el estatuto quedó viejo. El estatuto de un club es como la constitución nacional de un país, digamos. Se tiene es lo que te rige. Respetar lo que dice justamente esta letra chica. Bueno, el oficialismo contaba que en realidad con las nuevas tecnologías se había logrado llegar a la misma cantidad de gente. Este grupo de socios siguió firme en su postura de que la asamblea no tenía validez porque no se había cumplido el tiempo reglamentario. Bueno, se dio una larga discusión sobre esto, también sobre el tema del armado de la lista, por qué la lista no se había puesto 5 días antes en cartelera, y desde el oficialismo se explicó que tenía que ver con que hubo negociaciones hasta último momento que no llegaron a buen puerto para la conformación de una nueva lista con representantes de este grupo de socios que se presentaron ayer. Bueno, cuestión que discusión viene, se terminó imponiendo este grupo de socios, que la verdad eran minoría, pero que tenían una postura muy firme y que tenían una postura basada técnicamente en el no cumplimiento del estatuto. A partir de ahí, por más mayoría que tenía el oficialismo, no pudo quebrar lo que decía el propio estatuto. Y se terminó tomando la decisión por unanimidad, digamos, en una votación que se dio, entrar en un cuarto intermedio hasta el próximo 17 de enero, hacer las publicaciones correspondientes que pide 20 días antes que pide el estatuto, y volver a empezar a la negociación para ver si este grupo de socios, que tenía una serie de nombres que querían que los representen en la lista, se puede llegar a un acuerdo para que la termine integrando. Ese es un resumen de lo que pasó. Vos que has participado, vivido de la vida institucional del club y has formado parte de otras asambleas y demás, ¿qué sensación tuviste? A mí me pareció una asamblea muy interesante, con dos posturas completamente diferentes, un oficialismo intentando imponer su idea más allá de no estar dentro del reglamento, y un grupo de socios muy firme, parado sobre lo técnico y lo legal, digamos, de la asamblea, pidiendo que se respete el estatuto. A mí me parece que esto se da, y se dio lo que pasó ayer, por la falta de acuerdos en la previa. Uno puede plantear como plantea el oficialismo: sí, está bien, el estatuto está viejo, en vez de 20 días antes lo publicamos 14 días antes, ¿no nos dan una mano para aprobar la asamblea? Si vos cuando te sentás a negociar lugares en una lista, mostrás apertura para darle la posibilidad del ingreso de aquellos que no están de acuerdo con algunas cosas que vos haces o que tienen otro tipo de idea. Entonces, yo te invito a vos a participar conmigo y te pido, por favor, que si tenemos algún tema en el podamos resolverlo por el bien de la institución. Ahora, cuando vos te mostrás intransigente a la apertura de una lista y querés decidir solamente vos quién entra y quién no, lo que vas a recibir del otro lado es un nivel de intransigencia de la misma manera. Y me parece que ayer lo que se mostró, lo que se vio, es que con la intransigencia no se llega a ningún lado. Vos no podés ser intransigente con el otro y pedir que el otro no lo sea con vos. ¿Se entiende? Ayer el presidente en ejercicio, Susana Bonet, pedía que se votara no cumplir con el estatuto y así poder seguir adelante con la asamblea. Y del otro lado le dijeron que no. Pero le dijeron que no porque Susana Bonet mostró intransigencia a la hora de armar su lista. Y a mí me pareció, esto es una opinión personal, me pareció muy interesante las apreciaciones de los presidentes que estaban ayer. En la asamblea. Es un club hiper recontra presidencialista, no es para cualquiera ponerse el saco de presidente del Cañuelas Fútbol Club, porque es un club que tiene una fisonomía histórica en los tipos que han sido sus presidentes, de una presencia y de una impronta que no la tiene cualquiera. Y ayer estaba el expresidente Julio del Valle, el expresidente José del Valle y el propio Daniel Roncoli, y los tres trataron de generar puente entre los sectores y los tres pidieron, palabras más, palabras menos, que se pongan de acuerdo y que se abra la posibilidad de una lista de concesión. A mí me pareció muy interesante esa situación que se dio. ¿Cómo se resuelve esto saliendo de la intransigencia? Todo esto se resuelve saliendo de la intransigencia. Una institución como el Cañuelas Fútbol Club tiene dentro de su norma un estatuto. También hay un montón de irregularidades. Y si uno sigue siendo intransigente, le van a seguir encontrando irregularidades. Y no hay otra cosa que pierda el club, porque en estos momentos no hay presidente, porque en estos momentos no se pueden firmar pichajes, no se pueden firmar contratos, no se pueden presentar los balances, está fuera de tiempo. De la única manera que se sale, y voy a parecer un político en la actualidad, es con consenso y con diálogo. Pero el consenso y el diálogo lo tienen que mostrar las partes. Y tienen que mostrar una apertura, escuchar a los demás y a todos buscar el bien común del club, que es trabajar en conjunto. ¿Cómo? Y unos abriendo las listas. Y los otros llevando sus ideas y también oponiéndose reglamentaristas del estatuto. Pero todo esto se da mediante el diálogo. Si el diálogo no va a existir, la situación se complica. A mí me parece interesante lo que acaba de escribir el Club Cañuelas, y en un rato lo agregamos y le agregamos algún detalle justamente del comunicado que acaba de sacar recién. ¿Y contás la lista completa? Porque y contamos ayer, la lista, sí, claro. Justamente se publicó un rato antes de la asamblea cómo está conformada la lista. Uh-huh. Seguimos adelante en materia informativa. Jorge hace un rato abordaba el tema de la asamblea que finalmente definió el pase a cuarto intermedio de la misma para el próximo 17 de enero, hablamos del Cañuelas Fútbol Club, y en este sentido nos quedaban dos cuestiones que Jorge nos adelantaba que íbamos a estar tratando en otro pasaje del programa. Por un lado, el comunicado que emitió el club en las primeras horas de este miércoles, justamente contando en términos técnicos y compartiendo con aquellos asociados que no acudieron a la asamblea que convocó a más de 50 socios, en este caso como asambleístas, y por otro lado también la lista que finalmente ayer salió a la luz. Efectivamente, este martes 27 de diciembre, por unanimidad, dice el Club Cañuelas, se decidió entrar en un cuarto intermedio para el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria hasta el 17 de enero de 2023. Con la concurrencia de 57 asociados y ante dos mociones en consideración, se propuso esta medida a fin de lograr consenso en el armado de lista de autoridades o, en caso contrario, si no lo hubiese, gestar el proceso eleccionario para la presentación de listas. Cuando se retome la asamblea deberán tratarse los temas que quedaron pendientes en la orden del día, aprobación de balances, memoria, convenios, protocolos contra las violencias de género y otros puntos a considerar. Para mayor agilidad de los temas a tratar se encuentran administración y a disposición de socios, convenios, contratos, balances, memoria y protocolo a fin de su lectura y revisión. Este es el comunicado que sacó el Cañuelas Fútbol Club en relación justamente a lo que fue la reunión de ayer. Yo me quedo con un dato del comunicado. Que el comunicado dice que la asamblea le dio como mandato a la comisión directiva lograr consenso en el armado de la lista. Esto implica que la comisión directiva deberá tomar los diálogos que había con los sectores de los grupos de socios que ayer planteaban otra cosa para ver si logra consenso. Si no logra consenso, después tendrá el acto eleccionario. Pero la asamblea le dice a la comisión directiva que tiene que retomar las negociaciones. Eso le dijo la asamblea ayer. La comisión directiva deberá retomar esos diálogos. Después, si hay el consenso o no, se verá. Pero tendrá que llamar a estos sectores para volver a conversar, digamos. En líneas generales fue en un punto lo que planteó el futuro presidente Marcelo Ponce. Que exactamente, sí, pidió exactamente eso también. Porque cuando interviene Marcelo Ponce, la asamblea dura 5 minutos más. Y se termina. Porque justamente lo que solicita es... pasar un cuarto intermedio. Para abrir puente de negociación. Para abrir puente de negociación con estos sectores. Así que la asamblea se lo pide y quien va a ser el próximo presidente dice, yo no tengo problema. Tenemos que llegar a un consenso, a un diálogo. La lista. La lista presentada ayer, que debería o no tener cambios de acá al 17 de enero. Marcelo Ponce, presidente, Juan Manuel Capistrano, vicepresidente primero, Camila Ponce, vicepresidente segunda, Patulo Héctor, vicepresidente tercero, tesorero Diego Rodríguez, protesorero Paulo Ortiz, Santiago Gabrielo como secretario, como prosecretario Noelio Urquía, como secretario de acta Julio Contreras, vocales Pablo Perrotá, Rodrigo Ponce, Miriam Menchaca, Valeria Cataldi, Martín Justi, Mauro Aguirre, Jaime Enrique, Silvia Sosa, Diego Videla, Raúl Berrueta, revisores de cuentas, Nahuel Ortiz, Jorge Zanabone, Martínez Galarza Roberto, Arrieta Mauro y Roxana Muñoz. Otro punto a tener en cuenta leyendo la lista, que ayer hablaba el presidente Jorge Zanabone que la lista tenía que ver con un plan de acción, con un programa y una metodología para llevar adelante lo que se viene para adelante. En un momento para mí lo expuso el secretario del club, Raúl Arévalo, cuando dijo que le faltaban 2 nombres ayer mismo para completar la lista. Entonces, si a vos te faltan 2 nombres, no porque los nombres estuvieran en duda por la negociación, porque este sector, el oficialismo había cerrado la negociación diciendo que no iba a entregar ningún lugar, ayer Arévalo habla de que le faltaban rellenar 2 lugares. En consecuencia, no era verdad que tenía la lista armada completa, sino que le faltaba gente. Viendo los nombres de la lista, y no por nadie en particular, pero claramente hay nombres de relleno. Acá no hay un programa, no hay un plan, no hay una metodología de trabajo, no hay un vocal que esté dispuesto a futuro, que tenga que encargarse de las facturas del gas. O un vocal que se tenga que encargar de el Estadio Arín. Acá en esta lista, por lo que se ve, también hay nombres de relleno. Y lo que se intentó marcar o intentar decir ayer, por ejemplo, de que esto tiene que ver con un gran armado en los últimos 6 meses, no es verdad.